Les cuento que ayer jueves se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del periodo 2022 del Consejo Deliberante de Santa Rosa. Entre los temas tratados se aprobó por unanimidad la creación del trayecto de formación inicial en Operación Hortícola. Así que tenemos en línea, justamente para que nos comente sobre este trayecto y de qué se trata y todos los detalles, a Maximiliano Iglesias, director de Desarrollo Productivo. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres y equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, saludos también a la audiencia. Bueno, gracias Maxi por tu tiempo y por brindarnos, detalle que queremos saber de qué se trata este trayecto. Bien, bueno, el trayecto de formación hortícola es un trayecto que se va a desarrollar en el marco de la Escuela Hortícola Municipal y que tiene, por objetivo principal la formación de sujetos horticultores, básicamente brindarle el conocimiento y las herramientas prácticas en lo que es el hacer de la horticultura. Y bueno, básicamente es un trayecto formativo que se va a iniciar el 1 de agosto y que se va a estar dictando durante un año en el mismo predio, en forma presencial. Y se va a trabajar en colaboración con distintas instituciones, como son la Universidad de La Pampa, la Facultad de Agronomía, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y bueno, otras instituciones que también realizan colaboraciones en distintas capacitaciones, como son, por ejemplo, el CERET. Y bueno, también los técnicos que forman parte del municipio, que van a estar en el cotidiano, digamos, llevando adelante, todo lo que es el trayecto formativo. Sí. Un poco la idea central es, como te mencionaba, empezar a trabajar en la formación de horticultores dentro de lo que es Santa Rosa y, bueno, para lo que es trabajo en este área, empezar a generar estrategias o avanzar en estrategias que permitan garantizar lo que es el abastecimiento social y la soberanía alimentaria en nuestra localidad, digamos. Tal porque cual. Actualmente lo que es producción hortícola, digamos, todo lo que es alimentación, se está trayendo se está importando de otras provincias, de otras regiones. La verdad que el trayecto que realiza, digamos, la distancia que realiza, tiene consecuencias, entre ellas, bueno, el aumento de los costos, el aumento de la huella de carbono, y asimismo, digamos, lograr la producción local también garantiza, lograr empleo, digamos, dentro de lo que son las ventajas inmediatas, digamos. Totalmente, Maxi, es como vos decís, generar empleo, aquellos que se anoten, aquellas que se anoten, producir alimentos a precios accesibles, y me imagino también que después tienen otros beneficios, como otras tareas asociadas a la producción, por supuesto, se me ocurre el riego, la construcción de instalaciones, la siembra también, ¿no? Como adquirir conocimientos también por ese lado. Sí, por supuesto. Lo que hace al plan de estudio está dividido en 10 módulos y bien como indicabas, dentro de los módulos se dan contenidos a lo que hace, a cobertura, a lo que hace abonos, siembra y plantación, lo que hace a las labores culturales, lo que es agua y sistema de riego. Se ven también un módulo de maquinarias agrícolas. Inicialmente ahora en agosto, los primeros dos módulos que se van a dictar con 4 encuentros cada uno van a ser lo que es diseño de espacios hortícolas, que básicamente es el diseño de la huerta, digamos, la ubicación, todo lo que son los cordones de aromáticas, y eso lo va a estar a cargo de INTA. Y bueno, lo que es la primera etapa de cultivo que va a estar a cargo de la cátedra de horticultura de la Facultad de Agronomía. Súper completo. Maxi, ¿cómo viene trabajando la escuela? Bueno, actualmente en la escuela tenemos, en producción, 3.5 hectáreas que están con riego. Hay parte que está con riego automático, otra parte está con riego manual. Hay alrededor de 3.000 metros cuadrados con un sistema de sombráculos. Uh-huh. Hay asimismo otro espacio similar que utiliza cobertura de macro túnel. Uh-huh. Que más o menos estamos hablando de 17 macrotúneles, y después hay otra superficie que actualmente está con espacio abierto. Uh-huh. Actualmente se está produciendo, hay alrededor de 12 horticultores que trabajan en el cotidiano. Uh-huh. Y a su vez hay hace 2 meses una fábrica de bioinsumos donde se realiza abono y bioinsumos que son, digamos, los elementos que están permitidos y que se utilizan dentro de lo que es el ejido urbano. Uh-huh. para lo que es la producción agroecológica. Uh-huh. Y ahora el mes próximo también se va a incorporar una plantinera con un uh-huh. productor que viene trabajando en esa área, que va a permitir también la capacitación de ese tipo de profesión, que la plantina, que dentro de la horticultura es un espacio específico. Mm. Y que acá en el caso concreto de Santa Rosa no hay muchas plantineras. En general los plantines vienen también de distancias muy lejos, desde La Plata, desde Entre Ríos, digamos, estamos hablando de distancias importantes. Entonces también eso va a generar un trabajo local y aquellas personas que están interesadas dentro del mismo trayecto van a poder especializarse en algunas de estas áreas, como puede ser bioinsumo o plantines también. Totalmente. Maxi, vuelvo un poquito al trayecto educativo. Ahí comentabas que comienza entonces en agosto. ¿Tiene cupo limitado? La primer corte se espera que sea de alrededor de 25 personas, porque un poco tiene que ver con los requerimientos de espacio que se necesita. Claro. Y es el tope máximo que nos está solicitando los capacitadores como un grupo adecuado para llevar adelante tareas que se puedan llevar adelante de forma eficiente. Uh-huh. Así que la idea es tener un cupo de 20 a 25 personas. Las inscripciones se van a realizar por medio de la Oficina de Empleo de la Municipalidad. Uh-huh. Que está en calle Mitre 129, y se van a abrir a partir del día lunes 27, o sea, este lunes. Uh-huh. para realizar la selección, y en la última semana de julio se va a realizar una primera etapa de adecuación o ambientación al espacio. Uh-huh. Donde, se van a reunir las personas que van a formar parte de la corte, van a conocer los espacios, las herramientas que se utilizan, las medidas de seguridad, las buenas prácticas que corresponden a la horticultura, etcétera. Sí. Perfecto, completísimo. Maxi, muchísimas gracias por tu tiempo, por comentarnos, de qué se va a tratar y cómo se preparan ya de lleno entonces para este trayecto de formación inicial en Operación Hortícola. Bien, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Te mando un abrazo, gracias. Dale, chao, chao. Ahí pasaban las palabras al aire de Radio Municipal Santa Rosa de Maximiliano Iglesias, director de Desarrollo Productivo.